Music. De la noche con 28 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit, y vamos a comenzar esta noche con la información de fútbol, sobre todo de la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y en este momento está jugando Pumas contra Tigres, está en el minuto 24, están 0-0. Los partidos del día de ayer: Guadalajara le ganó 1-0 al Monterrey y el América ganó 1-0 al Querétaro. El resto de los resultados de la jornada 10 son los siguientes. El viernes pasado Querétaro le ganó 2-0 a Tijuana. Querétaro le ganó 2-0 a Tijuana. Monterrey y Tigres empataron 0-0. Atlas y Puebla empataron 1-1. Juárez y Mazatlán 1-1. El América le metió 7-0 al Cruz Azul. Pues el domingo Santos le metió 5-1 a Pumas, el Atlético le metió 1-0 a Toluca y Pachuca 1-0 a León. Entonces, con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Toluca está en primer lugar con 21 puntos, Tigres tiene 20, el América tiene 19, ya está en cuarto lugar. En primer lugar está Monterrey con 21 puntos, Toluca está segundo con 21, Tigres tiene 20 en tercero y el América 19 en cuarto. Tigres teniendo 20 puntos en este momento es momentáneamente porque está empatando 0-0 con el Puma, con los Pumas ahorita. Entonces Santos está en quinto con 16, Pachuca tiene 15, Atlético San Luis 14, Tijuana 14, Puebla 13, Necaxa 13, Guadalajara 12, Juárez 11, Mazatlán 11, Atlas 9 y Pumas 9 en décimo quinto lugar. León tiene 9, Cruz Azul tiene 8 y Querétaro tiene 7 puntos. Y entonces vamos a ver los partidos para la jornada número 11. Que comenzará con los partidos del viernes: Puebla contra Juárez y Mazatlán contra el América. El sábado, Cruz Azul contra Querétaro, Tigres contra Necaxa, Pumas contra Guadalajara. El domingo, Toluca contra Pachuca, León contra Atlas, Santos contra Atlético San Luis y Tijuana contra Monterrey. Y eso va a ser todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Vamos a pasar de ahí a la Liga Santander. Y estos son los resultados de la jornada número 2, que comenzó el viernes pasado con los partidos: Rayo Vallecano le gana 2-0 al Español, Sevilla 1-1 con Real Valladolid. Después, el día sábado, Osasuna le gana 2-0 al Cádiz, Real Betis 2-1 al Mallorca, Real Madrid le ganó 4-1 al Celta Vigo. El día domingo, el Atleti le gana 1-0 al Valencia, Villarreal 2-0 al Atlético Madrid, Barcelona le ganó 4-1 a la Real Sociedad, Elche y Almería empataron 1-1 y Girona el lunes por la noche le gana 3-1 al Getafe. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Villarreal está en primer lugar con 6, Real Madrid tiene 6, Real Betis 6, Osasuna 6, Barcelona tiene 4, Rayo Vallecano tiene 4. El Atleti está en séptimo lugar con 4, Atlético Madrid tiene 3, Girona 3, Valencia 3, Real Sociedad 3, Sevilla tiene 1, Almería 1, Mallorca 1, Español 1, Celta Vigo 1, Elche 1, Real Valladolid 1, Cádiz 0 y Getafe 0. Los partidos para la jornada número 3 van a ser los siguientes. El día viernes, Girona contra Celta de Vigo, Real Betis contra el Osasuna. El día sábado, Elche contra la Real Sociedad, Rayo Vallecano contra el Mallorca, Almería contra el Sevilla. El día domingo, Getafe contra Villarreal, Barcelona contra el Real Valladolid, Español contra Real Madrid. El lunes por la noche, Cádiz contra el Atleti, Valencia contra el Atlético de Madrid. Eso va a ser todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados, comenzando con el partido del viernes pasado. Lyon le gana 4-1 a Troyes. Después el sábado, Lens le gana 4-1 a Mónaco. Marseille le gana 2-1 al Nantes. El domingo, Strasbourg empató 1-1 con Reims. El Orient empató 2-2 con Toulouse. El Auxerre le gana 2-1 a Montpellier, con dos jugadores expulsados por los dos equipos, o sea que 4 personas. Clermont le gana 1-0 a Niza. El Brest le gana 3-1 a Angers. Stagene le ganó 2-1 a Ajaccio. Y el PSG le ganó 7-1 al Lille. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: PSG está en primero con 9, Marseille tiene 7, Lens tiene 7, Lyon tiene 6, Clermont tiene 6, Toulouse tiene 5, Brest 4, Lorient 4, Stagene 4, Auxerre tiene 4, Monaco tiene 4, Lille 4, Montpellier 3, el Strasbourg tiene 2, Nantes tiene 2, Niza tiene 2, el Angers tiene 2, Ajaccio 1 y Reims 1. Troyes está en el fondo con 6. Y bueno, la jornada número 4 será la siguiente. Comenzará el día viernes con el partido Ajaccio contra Lille. Después el día sábado, Auxerre se enfrenta al Strasbourg, Lens contra el Stagene. Después el domingo, Nantes contra Toulouse, el Brest contra Montpellier, Lorient contra Clermont, el Niza contra Marseille, Troyes contra Angers, Reims contra Lyon y el PSG contra el Mónaco. Eso es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Vamos a pasar a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra, y ya se jugó la jornada número 3 allá. Y comenzó con estos partidos que son del sábado. El Tottenham le gana 1-0 al Wolves. Southampton le gana 2-1 al Leicester. El Fulham le gana 3-2 al Brentford. El Nottingham Forest empató 1-1 con Everton. El Crystal Palace le ganó 3-1 al Aston Villa. El Arsenal le gana 3-0 al Bournemouth. Después el domingo, Brighton le gana 2-0 al West Ham. El Leeds United le gana 3-0 a Chelsea. El Manchester City y Newcastle empataron 3-3 en un buen partido, que iba ganando Newcastle 3-1 cuando regresó Manchester City para empatarlo. Y el lunes por la noche, el Manchester United le gana 2-1 al Liverpool. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: Arsenal está en primer lugar con 9 puntos, perdón. Manchester City tiene 7, Tottenham tiene 7, Leeds United 7, Brighton 7, Newcastle está en sexto con 5, Fulham tiene 5, Brentford 4, Crystal Palace 4, Nottingham Forest tiene 4, Southampton 4, Chelsea 4, después en 13º Aston Villa con 3, Manchester United 3, Bournemouth 3, Liverpool nada más tiene 2 puntos. Everton tiene 1, Wolves 1 y Leicester 1. En el fondo está West Ham con 0 puntos. Y los próximos partidos para la jornada número 4 son los siguientes. Comenzará todo con los partidos del sábado. Southampton se enfrenta a Manchester United. Brentford contra Everton. El Brighton contra Leeds United. Chelsea contra Leicester. El Liverpool contra Bournemouth. El Manchester City contra Crystal Palace. Arsenal contra Fulham. El domingo, Aston Villa contra West Ham. Wolves contra el Newcastle. Nottingham Forest contra el Tottenham. Y eso va a ser todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Vamos a pasar de ahí entonces rápidamente al calcio italiano, el fútbol de primer nivel en Italia. Y esos son los resultados de la jornada número 2, que comenzó con, bueno, comenzó el sábado con estos partidos. Salernitana y Udinese empataron 0-0, la Lazio y Torino empataron 0-0, Sassuolo le ganó 1-0 a la Lecce, el Inter le gana 3-0 a la Spezia. Después el domingo el Napoli le ganó 4-0 al Monza. Fiore y Empoli empataron 0-0. Verona y Bolonia empataron 1-1. AC Milan y Atalanta empataron 1-1. Roma le ganó 1-0 al Cremonese. Esto ya fue el lunes por la noche, igual que Juventus contra Sampdoria, que empataron 0-0. Entonces la tabla está de la siguiente forma: Napoli está en primer lugar con 6, Inter tiene 6, Roma 6, después en cuarto está la Juve con 4, el AC Milan tiene 4, Atalanta tiene 4, Fiore tiene 4, Lazio 4, Torino 4, en décimo está Spezia con 10, Sassuolo tiene 3, Bologna 1, Salernitana 1, Empoli 1, Udinese 1, Sampdoria 1, Verona 1, Cremonese 0, Lecce 0 y Monza 0. Y la jornada 3 es la siguiente, comenzará todo el día viernes con los partidos Monza contra Udinese y Lazio contra el Inter. El día sábado Cremonese se enfrenta al Torino, la Juve, la Vecchia Signora se enfrenta al Roma, el AC Milan al Bolonia, la Spezia contra Sassuolo, el domingo Salernitana contra Sampdoria, Verona contra Atalanta, Fiore contra Napoli y el Lecce contra Empoli. Eso va a ser todo por la Serie A, el calcio italiano. Vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los partidos de la jornada número 3, que comenzó el viernes pasado. Mönchengladbach le ganó 1-0 al Hertha de Berlín. Después el sábado, estos son los partidos: Wolfsburgo 0-0 con Schalke. Friburgo le ganó 1-0 al Stuttgart. El Werder Bremen le gana 3-2 al Borussia Dortmund. El Hoffenheim le gana 3-0 al Bayer Leverkusen. El Mainz le gana 2-1 al Augsburgo. Unión Berlín le ganó 2-1 al Leipzig. El domingo, Eintracht Frankfurt y Colonia empataron 1-1. Y el Bayern München le metió también 7-0 al Bochum. Y entonces la tabla está de la siguiente forma: el Bayern München tiene 9. Borussia Mönchengladbach tiene 7, Unión Berlín 7, Mainz 7, Friburgo tiene 6, Hoffenheim tiene 6, pues viene el Borussia Dortmund con 6, Colonia 5, Werder Bremen 5, Augsburgo 3, Leipzig tiene 2, Stuttgart 2, Schalke 2, Wolfsburgo 2, Eintracht Frankfurt 2, después Hertha de Berlín con 1, Bayer Leverkusen y Bochum tienen 0 puntos. Y la jornada 4 será la siguiente entonces. Comenzará el día viernes con el partido Friburgo contra Bochum. Después el sábado se enfrenta a Hertha de Berlín contra el Borussia Dortmund. El Hoffenheim contra el Augsburgo. El Mainz contra el Bayer Leverkusen. El Leipzig contra Wolfsburgo. El Schalke contra Union Berlin. El Bayern München contra el Borussia Mönchengladbach el domingo. Colonia contra Stuttgart y el Werder Bremen contra el Eintracht Frankfurt. Eso es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y pues vamos a pasar rápidamente a ver qué está pasando con la NFL. Como saben, pues ya pasó la segunda semana de la pretemporada. Entonces hubo varias sorpresas. los Cowboys por lo menos ya despertaron. Un solo jugador anotó 12 puntos de los 32 que anotaron. Y pues con este triunfo que tuvieron sobre los Chargers de Los Ángeles, pues entonces están con un récord de 1-1 y los Chargers bajaron a 0-2. Obviamente el marcador fue 32-18, aunque pues estuvo más cerca de ser 32-10 que 32-18. Hubo varias sorpresas, como les dije, el jugador Kevin Thorpin de los Cowboys pues regresó dos patadas en el mismo partido, uno de despeje y otro de patada para despejar del campo en cuarta oportunidad al otro equipo. Entonces tuvo de los dos tipos y ambas patadas las regresó por lo menos 80 y tantas yardas. Una la regresó creo que hasta 98 yardas. Fue un show lo que hizo este chavo. Y con todo los comentaristas están diciendo pues ya no deberían de patear hacia él. O sea, así de fácil. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mundo de Portinaca. Tengo aquí bajo el vestido bien escondiditos tus besos malditos, mariposas que al alba de regreso a casa se venían conmigo. Yo tengo aquí bajo la cama cada madrugada que la decidimos. Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio. Tengo aquí dentro de un vaso la primera ola de aquella mañana. Tengo en uno de mis rizos el ritmo del tango que siempre bailabas. Yo tengo escrito en un suspiro aquellas palabras que nunca dijimos. Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio. Después se va, ser el sabor de un beso en el mar, un viejo proverbio sobre cómo olvidar, seré inmortal, porque yo soy tu destino. Tengo bajo mi alma la tu fotografía frente a Santa Clara, dice más que mil palabras y yo le contesto que también te amaba. Abierta la ventana porque así se escapa el tiempo sin verte. Tengo tantas cosas, tengo todas en mi mente. Después de ti entendí que el tiempo no hace amigos, que corto fue el amor y que largo el olvido. Seré tu luz, seré un disfraz, que se entienda al pasar cualquier mariposa, la estrella polar que viene sola y muy solita se va. Seré el sabor de un beso en el mar, un viejo proverbio sobre cómo olvidar. Seré inmortal, seré ese lunar que adorne tu piel, una paloma cerca de donde estés, un golpe de suerte, el café de las tres, alguna mirada que te haga enloquecer. Seré la voz que avise del tren, un presentimiento de que todo irá bien. Seré inmortal. 8:47 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y vamos a seguir esta noche entonces con la NFL y los resultados de la segunda semana de la pretemporada. El jueves pasado jugaron los Bears contra los Seahawks y los Bears le ganaron 27-11 a los Seahawks. Con esto los Bears están 2-0, los Seahawks 0-2. El viernes los Patriots le ganan 20-10 a los Panthers y con esto ellos se pusieron 1-1 cada uno. Y también decidieron que para comenzar la temporada los Panthers van a tener a Baker Mayfield como el quarterback que va a comenzar los partidos. El viernes también los Packers le ganaron 20-10 a los Saints. Con esto ellos están 1-1, los Saints 0-2 en la pretemporada. Después el viernes los Tejanos le ganaron 24-20 a los Rams. Con esto los Tejanos están 2-0 y los Rams están 1-1. Los Leones también el viernes le ganaron 27-26 a los Colts. Con esto ellos están 1-1 y los Colts están 0-2. También el sábado ya los Bills le ganaron 42-15 a los Broncos. Y los Bills están 2-0 y los Broncos están 1-1. El sábado también los Chiefs le ganaron 24-14 a los Commanders. Y con esto los Chiefs están 1-1 y los Commanders están 0-2. En otro partido más, los Titanes le ganaron 13-3 a los Buccaneers. Esto fue el sábado también. Los Titans están 1-1, los Buccaneers 0-2. Después, en otro partido, los 49ers le ganaron 17-7 a los Vikingos. Con esto ellos están 2-0 y los Vikingos 0-2. El mismo sábado, los Steelers le ganaron 16-15 a los Jaguares. Con esto ellos están 2-0 y los Jaguares están 0-3. Después los Raiders le ganaron a los Dolphins. Le ganaron a los Dolphins 15-13. Y con esto los Raiders están 3-0 y los Dolphins están 1-1. El mismo sábado en la noche los Cowboys le ganaron 32-18 a los Chargers. Los Cowboys están 1-1, los Chargers 0-2. El domingo también por la noche, Eagles le ganaron 21-20 a los Browns. 1-1 están los dos equipos. Los Gigantes le ganaron 25-22 a los Bengalíes. Con esto, los Gigantes están 2-0 y los Bengalíes 0-2. En otro partido más, los Ravens le ganaron 24-17 a los Cardinals. Con esto, los Ravens están 2-0 y los Cardinals están 1-1. En otro partido, los Jets le ganan 24-16 a los Falcons. Con esto ellos están. Este ya fue de lunes por la noche. Los Jets están 2-0. Los Falcons están 1-1. Entonces, ¿qué se viene para la jornada número 3 de la pretemporada? Pues se viene el día de mañana Kansas City contra Green Bay. Un buen partido. Vamos a ver qué es lo que pasa. Lo cierto es que, bueno, tienen a dos de los equipos que han llegado bastante lejos últimamente en la pretemporada. Los dos han llegado por lo menos al juego de campeonato de la Americana y de la Nacional. Vamos a ver qué tiene para este año para los Packers, que el año pasado no llegaron al final de conferencia, pero el año anterior ese sí. Entonces, contamos una cantidad de año desde el último partido del Super Tazón hasta el, bueno, digamos que la pretemporada anterior y la postemporada anterior, más bien dicho. Entonces, los Packers se enfrentan a los Chiefs mañana a las 6 de la tarde. También mañana los 49ers se enfrentan a los Texans. El viernes las Panteras se enfrentan a los Bills. Los Cowboys a los Seahawks. Los Saints contra los Chargers. También los Patriotas contra los Raiders. Los Jaguares contra los Falcons. Esto ya el sábado. El sábado también los Rams contra los Bengalíes. Los Commanders contra Ravens. Eagles contra Dolphins. Bears contra Browns. Los Cardinals contra los Titans. Buccaneers contra Colts. Vikingos contra Broncos. Los Gigantes ya el domingo. en la mañana se enfrentarán a los Jets. Después el día domingo, pero más tarde, los Lions se enfrentan a los Steelers. Y eso va a ser todo por la tercera semana de la pretemporada. Ya nos estamos acercando bastante al comienzo de la temporada. Ya sé que ustedes no lo creen, pero si no me equivoco, la temporada comenzará el jueves 8 de septiembre. Entonces estamos a dos semanitas de que comience la temporada, y comenzará con el partido entre Bills contra los Rams en SoFi Stadium a las 6:20 tiempo del este. Un buen partido, vamos a ver qué es lo que pasa. Y bueno, pues eso es todo por hay varias noticias, pero realmente nada que llame la atención. Uno de los receptores abiertos de los Cowboys, que se llama Michael Gallup, dicen que podrá comenzar la temporada antes de lo que pensaban. Esto quiere decir que Gallup no va a estar en la lista de PUP, que es para los jugadores que están lastimados y que no pueden vestirse durante cierta cantidad de partidos para comenzar la temporada, digamos, que para que no cuente contra el número de 53 jugadores que tienen que tener en el corte final, que ya se acerca. Ya están en 80 jugadores los Cowboys, y me imagino que los demás equipos ya estarán buscando bajarle más y más a la cantidad de jugadores que tienen, porque pues tienen que terminar con el número adecuado de 53 jugadores en el roster. Entonces, bueno, esto es todo. Obviamente la tercera semana de pretemporada este año es la última. Entonces, para los que esperaban otro partido más aburrido, pues ya es el último. Hay unos equipos, dos equipos que van a jugar cuatro partidos. Por ejemplo, uno de ellos era los Raiders. Y pues realmente, pues ellos sí jugaron los cuatro partidos, pero el resto de los 30 equipos nada más jugaron 3 partidos de pretemporada. Entonces, vámonos de la NFL, vamos al béisbol de las grandes ligas, y vamos a comenzar este día con los partidos de los resultados de los partidos que ya terminaron. Entonces, uno que terminó en 10 entradas, pero ya acabó: los Blue Jays le ganan 3-2 a los Red Sox. En otro partido más, los Baltimore Orioles le van ganando, bueno, ganaron, perdón, no, no, ganaron los Sox, los White Sox, le ganan 5-3 a los Orioles. En otro partido más, los Phillies le ganaron 7-5 a los Reds. En los Nationals le ganan 3-1 a los Mariners. Los Guardians le ganaron 7-0 a los Padres. Los Athletics le ganan 3-2 a los Marlins. Este también se fue a 10 entradas. Pues en un partido bastante anotado, bastante con muchas carreras. Los Rangers le ganaron 16-4 a los Rockies. En otro partido, los Tigers le ganaron 6-1 a los Giants. Los Braves le ganaron 14-2 a los Piratas. Los Dodgers están en la baja de la cuarta entrada, le van ganando 8-2 a los Brewers. Los Dodgers, con un récord de 85-37, el mejor récord de las ligas mayores. Otro partido que está en la alta de la novena, los Astros le van ganando 5-2 a los Twins. Otro que está en la alta de la octava, los Royals le van ganando 5-1 a los Diamondbacks. Los Cubs están en la última de la octava entrada, le van ganando 7-1 a los Cardinals. Y uno que está en la baja de la 11ª entrada, extra innings, le van ganando los Angels 3-2 a los Tampa Bay Rays. Y con esto, entonces, las tablas de posiciones son las siguientes. En la americana, en la división este, los Yankees están en primer lugar con un récord de 76-48. Tampa Bay está segundo con 67-55, igual que Toronto, 67-55. Baltimore tiene 64-59 y Boston está en el fondo con 60-64. En la central, Cleveland está en primer lugar con un récord de 66-56. Minnesota 62-59. Los White Sox 63-61. Kansas City 50-75. Y en el fondo está Detroit. En el oeste, Houston está primero con un récord de 79-45. Seattle 67-57. Texas 57-67. Y en el fondo están Los Ángeles y Oakland. En la edición este, los Mets están en primer lugar con un récord de 79-46. Atlanta tiene un récord de 78-48. Ahorita regresamos para darles el resto de la nación. Ya no me cantes cigarra, que acabe tu sonsonete, que tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete, sabiendo que cuando cae marinero, marinero, dime si es verdad que sabes, porque distinguir no puedo, si en el fondo de los mares hay otro color más negro que el color de mis pesares. Para llorar, me dijo muy afligido, que ya me canso de buscar. Bajo la sombra de un árbol y al compás de mi guitarra, canto alegre este huapango. Que la vida se acaba y quiero morir cantando como muere la cigarra. Ay, la, la, ay. De la noche con un minuto y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit, y vamos a seguir con la Liga Nacional con la división este. Los Mets están en primer lugar con un récord de 79-46. Atlanta tiene 78-48. Philadelphia 69-55. Miami 54-70. Y en el fondo está Washington. En la central, San Luis está primero con un récord de 71-52. Milwaukee 65-57. Los Cubs tienen un récord de 53-70. Cincinnati y Pittsburgh están en el fondo. Los Dodgers están con el mejor récord de las ligas mayores, tienen un récord de 85-37. San Diego está segundo con un récord de 68-58. San Francisco 61-62. Arizona tiene un récord de 56-66 y en el fondo está Colorado. Y bueno, ¿cuáles son los partidos que se vienen para el día de mañana? A la 1:10 tiempo del este, todo es tiempo del este. Los Angels se enfrentan a los Rays. A las 2:20 Cardinals contra Cubs. A las 4:10 los Guardians contra los Mariners. A las 7:05 Reds contra Phillies. Los White Sox contra los Orioles. Los Rockies a las 7:10 contra los Mets. Los Blue Jays contra Red Sox. A las 8:10 Twins contra Astros. Y a las 9:40 Yankees contra Athletics. El viernes en la tardecita se enfrentan los Dodgers contra los Marlins a las 6:40 tiempo del este de Estados Unidos. Y vamos a pasar entonces de ahí a lo que se está viviendo en Fórmula 1, y es que ya se viene el Gran Premio de Bélgica, el Fórmula 1 Rolex Belgian Grand Prix 2022 en el circuito de Spa-Francorchamps, en Spa-Francorchamps. Entonces, eso es el domingo, obviamente la carrera es del 26 al 28, pero la carrera es el domingo 28. Después de hablar de eso, vamos entonces a ver las posiciones de los conductores. Les voy a dar los primeros 10. Max Verstappen está primero con 258, Charles Leclerc 178 para la Ferrari está segundo, Checo Pérez está en tercero. Está 5 puntos de Charles Leclerc, tiene 173, obviamente para Red Bull. George Russell de la Mercedes está en cuarto con 158. Carlos Sainz 156, Lewis Hamilton 146 de la Mercedes. Lando Norris de McLaren tiene 76. Esteban Ocon tiene 58, Alpine Renault. Valtteri Bottas tiene 46, Alfa Romeo. Fernando Alonso en décimo tiene 41 puntos para la Alpine Renault. Y entonces vamos a pasar de ahí a las escuderías. Y en primer lugar está Red Bull, que tiene 461 puntos. Segundo está Ferrari con 334. Mercedes tiene 304. Alpine Renault 99. McLaren Mercedes tiene 95. Alfa Romeo 51. Haas Ferrari tiene 34. Alfa Tauri 27. Aston Martin tiene 20 y Williams Mercedes tiene 3 puntos nada más. Y bueno, vamos a pasar entonces de la Fórmula 1, porque ya dijimos todas las noticias. Vamos a pasar entonces al tenis, y es que el US Open comenzó el día de ayer, y estos son los partidos que se dieron ayer para los hombres para clasificarse a las rondas posteriores. Dalibor Štětina le ganó a Laurent Locoli en 3 sets, 6-1, 6-4 y bueno, 1-6 debería haber dicho, 6-4 y 6-2. En otro partido, Fratangelo le ganó en 3 sets a Juan Bautista, 7-6, 3-6 y 7-6. Después Denis Novak le ganó en 2 sets a Kovacevic, 7-6 y 6-1. En otro partido, Yibing le ganó a Berankis 6-4 y 6-3. Stefano Travaglia le gana a Gertz 6-3 y 6-4. Facundo Díaz le ganó Nicolás Harry, el chileno, le ganó al argentino en 3 sets 3-6, 6-3 y 6-4. En otro partido, Christopher Eubanks le gana a Rodríguez Taberna 6-4 y 6-4. Otro partido, Mats Morain le ganó 6-3 y 6-1 a Juan Pablo Ficovic. Bonadio, el italiano, le ganó en 3 sets a Jonas Forsberg. Ganó 6-4, 4-6 y 6-3. En otro partido más, Corentin Mutel le gana a Nino Seraducic. Ganó 6-4 y 6-2. Otro, Dimitar Kuzmanov le ganó a Luca Nardi 4-6, 7-6 y 6-4. En otro partido, Brancaccio le gana 7-6 y 6-4 a Koepker. Gregor Bajer le gana 6-2 y 6-2 a Varillas, el peruano. En otro partido, Martin Dan le gana a Philippe Misolik 7-6, 6-7. Ganó 6-7, 7-6 y 6-3. Bastante peleado este partido. En otro partido, Brody le gana a Cazón 3-6, 7-6 y 6-1. Borna le ganó a Dominic Stricker. Le ganó 6-7, 7-6 y 6-3. Otro bien peleado. O sea, igual que el otro que mencioné, los mismos números, igualito sería el partido. Pero bueno, en otro partido más, Carlos Taverner le ganó al argentino Tirante, le ganó 6-4 y 6-2. Maximilian Marterer le ganó a Daniel Dutra da Silva 7-5, 6-7 y 6-2. Y en otro partido más, Jesper de Jong le ganó a Escolier 7-6 y 6-1. Altoxey Blevitic le ganó a Camilo Hugo Carabelli 7-5 y 6-7. Y en otro partido, Cepieri le ganó a Hugo Grenier le ganó a Cepieri, el italiano. Ganó 1-6, 6-3 y 6-4. El colombiano Emilio Gómez le ganó a Michel Kruger. Le ganó 7-6 y 6-4. En otro partido más, Francesco Passaro le ganó 6-4 y 7-6 a Mark Palomas. Combos le ganó a Jay Clark 6-4 y 6-4. Dimitri Popko le ganó a Andrea Pellegrino, le ganó 4-6 y 7-6 y 6-2. Holt le ganó 3-6, 6-4 y 7-6 a Alexandre Muller. Del Bonis, el primer argentino que veo que gana su partido, Del Bonis le ganó a Sombor Piros, el húngaro, le ganó 7-6 y 6-0. Zakaris Vazda le ganó a Alexander Bubik 7-5 y 6-4. Alexander Richard le ganó a Fornes 6-1 y 6-2. Quinn le gana a Ernesto Escobedo 5-7, 6-4 y 6-4. Roberto Marcora le ganó a Olivieri 6-4 y 6-1. Y Agamenón le gana a Comezana 4-6, 6-3 y 6-1. Esos son todos los partidos del día de ayer para el US Open, que estará del 23 de agosto al 12 de septiembre de este mes y del que viene. Entonces, los partidos del día de hoy, me imagino que son del individual femenino, y sí son. Babaraka Flink le gana a Udvardi 6-2, 2-6 y 7-6. En otro partido, Georgina García Pérez le ganó a Yuriko Miyazaki 7-5 y 6-3. En otro partido más, Lisette Cabrera le ganó en 3 sets a Olga Danilovic 4-6, 7-5 y 6-3. Kayla Day le ganó a Irina Vara 6-1 y 6-1. Jan Jan le ganó a Ipek Oz, le ganó 5-7, 7-5 y 6-0. Eva Liz le ganó 6-0 y 6-2 a Tena Lucas. Katherine Harrison le gana a Anastasia Kulikova 6-4 y 7-6. Whitney Osoigbi le gana a Anastasia Tikhonova, le ganó 6-3 y 7-6. McNeely le ganó a Jori Anna Burash 6-3 y 6-4. Moyuka Ochihima le ganó a Elsa Yakemo, le ganó 6-7, 7-6 y 6-4. Otro partido más, Walter le ganó a Nijina Abduraimova 6-4 y 7-5. En otro partido, Elizabeth Cochigliareto le gana a Victoria Jiménez 7-6 y 6-4. Andreva le ganó en 3 sets a Dea Herzelas. Le ganó 3-6, 6-3 y 7-5. En otro más, Bonaventure le gana a Mikhail 6-3 y 6-1. En otro partido más, Rakijimova le ganó a Raluca Serman 7-6 y 7-5. Mirjam Bjorkum le ganó a Dolly Hyde 6-3, 5-7 y 6-3. Maja Szwalińska le ganó a Tara Wurt, le ganó 1-6, 6-1 y 7-5. Perdón. En otro partido, Elina Avanasinia le ganó a Pigossi 6-4 y 6-4. Rebeca Masarova le ganó 7-5, 6-7 y 6-4. A Selena Janisijevic. En otro partido, Basols Rivera, la española, le ganó a Cartal en 2 sets 7-6 y 7-6. Priscila le ganó a Muhammad 2-6, 6-3 y 6-4. Priscila Hon, sí, por si acaso me faltó el apellido. Bejlek le gana a Mladenovic en 3 sets 6-4, 1-6 y 6-4. Ah, mira, la mexicana se enfrentó a Kruger. Sarasúa perdió con Kruger. Entonces 5-7, 7-5 y 6-0 ganó Kruger. Lástima. En otro partido más, Dachenko le gana a Lamens, le ganó 6-1 y 7-5. En otro partido más, Talaba le ganó 6-4, 6-3, perdón, Talaba le gana 6-4, 3-6 y 6-2 a Errani. Katy Boutier le ganó a Ferro 6-2 y 6-3. Daria Snigur le ganó a Tessa Andrian Gianfiltrino 7-6 y 6-1. Wick Meyer le gana a Anastasia Komardina 6-2 y 6-2. Wesley Kerkovel le gana a Bárbara Haas 6-3 y 6-3. Huang le gana 6-2 y 6-1 a Hopt. A Watson 6-1 y 6-0 a Marina Melnikova. Y Givino le ganó 6-3 y 7-6 a Luisa Chirico. Bueno, pues eso va a ser todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa y los espero el próximo miércoles a las 8 de la noche. Estuvieron escuchando Lo Mejor de Deporte con Rabbit. Buenas noches. Hasta has escuchado Lo Mejor del Deporte con Rabbit en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio. Lo que te motiva.